Bueno, para el análisis de hoy tenemos un material que es, la verdad, una locura maravillosa. Una locura total, sí. Se trata de un texto de ficción que agarra uno de los eventos más, digamos, sagrados de la historia militar, la Batalla de las Termópilas. Y lo mete en una licuadora. Exacto, en una licuadora con política uruguaya del siglo XXI y ciencia ficción de la vieja escuela. La premisa es increíble. ¿Qué pasaría si un grupo de políticos y periodistas de nuestra época apareciera de repente en la antigua Esparta? Para asesorar al rey Leónidas en su lucha contra Jerjes, una cosa de locos. Y esa es solo la punta del iceberg, porque el autor no se detiene ahí para nada. No, claro. Resulta que Jerjes no solo comanda al ejército persa, sino que tiene alianzas, tratos con facciones de una Federación Unida de Planetas. O sea, no es solo una guerra por Grecia. No, no, es un conflicto con implicaciones intergalácticas. Así que lo que vamos a hacer es meternos de lleno en esta mezcla de géneros, que es demencial, y ver qué podemos sacar en claro sobre la guerra, la política. Y hasta sobre cómo contamos historias. Me encanta. Exacto. Perfecto, empecemos por el principio, por el momento en que todo se descarriela. Dale. Leónidas está arengando a sus 300 espartanos. La amenaza es inmensa. El ejército persa. Pero además, corren rumores extraños, ¿sí? De asesores venidos de las estrellas que ayudan a Jerjes. Justo. Y en ese clímax de tensión, se abre un portal y de ahí sale no un dios ni un monstruo, sino una delegación uruguaya contemporánea. Y el texto los nombra, ¿eh? Luis Lacalle Pou, José Mujica, Laura Raffo y Yamandú Orsi. Todos juntos. El choque cultural es inmediato y brutalmente cómico, la verdad. Totalmente. Tienes por un lado a la sociedad espartana, lacónica, hipermilitarizada, donde el valor se mide en el campo de batalla y punto. Y por el otro, a políticos modernos cuyo poder reside en la negociación, la burocracia, la gestión de la imagen. Los discursos, el texto se deleita describiendo esta incompatibilidad fundamental. Los espartanos no saben qué hacer con ellos. Claro, porque cada uno intenta aplicar sus propias herramientas. Lacalle Pou, con su instinto diplomático, parece que intenta abrir canales de diálogo con los persas. Que solo quieren su tierra y su agua. Mala estrategia ahí. Pésima. Y Mújica, por su parte, se sienta con los hoplitas y en lugar de hablar de falanges, les habla de agricultura sostenible y austeridad. ¿Te imaginas la cara de un espartano escuchando sobre las bondades de la vida en el campo? Me lo imagino perfecto. Exacto. Y mientras, Laura Raffo intenta organizar lo que el texto llama campañas de información. Para que la población espartana comprenda la amenaza multidimensional. Claro. Y Yamandú Orsi despliega mapas y aplica conceptos de administración territorial para optimizar la defensa. Los generales de Leónidas, según el texto, están perplejos. No saben si ofrecerle vino a Mujica o pedirle consejos para su huerto. Es que es el choque entre el poder de la espada y el poder del pay-per-view. Del memorándum. Tal cual. Y no solo llegan políticos. Con ellos aparecen figuras como los escritores Eduardo Galeano y Mario Benedetti, los periodistas Blanca Rodríguez, Gerardo Sotelo. Y el dilema de ellos es fascinante, porque ¿cuál es su trabajo ahí? Claro, cubrir la batalla como corresponsales o tratar de explicar el viaje en el tiempo. Su presencia añade otra capa, la de la narrativa. O sea, ¿quién cuenta esta historia y cómo se cuenta? Sí, lo que me parece brillante es que el texto use este escenario para explorar diferentes formas de conocimiento. Los espartanos tienen un saber práctico, letal, enfocado en un objetivo, la violencia organizada. Y los uruguayos traen un saber abstracto, burocrático, mediático. Ninguno está preparado para el mundo del otro. Y la gran pregunta que plantea el texto desde el inicio es si estos dos mundos pueden encontrar un lenguaje común para sobrevivir. Una crisis que lo supera a ambos, totalmente. Y esa búsqueda de un lenguaje común nos lleva a unos símbolos, bueno, absolutamente inesperados. Sí, aquí la cosa se pone rara. Tengo que admitir que cuando leí sobre el dilema del mate intergaláctico, no sabía si reír o tomarlo en serio. Es que suena a chiste, pero el texto lo maneja muy bien. Lo logra porque entiende que las guerras no se luchan solo por territorio, sino por identidad, ¿no? Exacto. El mate que lo introducen los uruguayos se convierte en algo más que una bebida. Se transforma en un ritual. Claro, Los espartanos, acostumbrados a sus ritos rígidos, adoptan esta costumbre. Compartir un mate antes de la batalla se vuelve un acto de camaradería. Un símbolo de esta alianza extraña. Un pequeño gesto de soberanía cultural. Frente a un imperio que busca absorberlo todo. Y es que lo convierte en la bandera de la resistencia. El texto lo lleva al extremo con el ultimátum de Jerjes. Ah, sí. Eso es genial. No es el típico ríndanse o mueran. Jerjes exige la rendición, por supuesto, pero añade tres condiciones muy específicas. La entrega de todo el mate, de la bombilla intergaláctica, como la llama él. Y, como un extra, que le entreguen a José Mujica para que sea su asesor agrícola personal. Es una jugada maestra del autor. Al hacer que el enemigo codicie el símbolo, lo legitima. Ya no es una costumbre, es un tesoro. Por el que vale la pena luchar. Pero no es el único símbolo en juego. A esto se le suma otro elemento increíble, el micrófono sagrado de Heródoto. Esto me encantó. Es casi como si el autor dijera que Heródoto no fue solo el primer historiador, sino el primer, no sé, el primer influencer. Tal cual, su poder no era la espada, era contar la historia de una forma que perdurara. Y aquí ese poder se vuelve un arma literal. Un arma muy poderosa, además. Sí, el texto lo describe como un artefacto antiguo que capta la atención de cualquier audiencia, humana, persa o incluso interplanetaria. De repente, la batalla por las Termópilas es también una batalla por el prime time. Quien tiene el micrófono controla el relato. Ya no se trata solo de quién gana la lucha, sino de quién escribe la historia de esa lucha. Entonces, la guerra se libra en tres frentes. El militar, con las lanzas, el cultural, con el mate, y el informativo, con el micrófono. Es una visión increíblemente moderna de un conflicto antiguo. Totalmente. El autor está usando la fantasía para decir algo muy real sobre los conflictos de hoy. La propaganda, la guerra cultural, la lucha por la narrativa. Son tan cruciales como las tácticas en el campo de batalla. Exacto. La posesión del micrófono de Heródoto es, en esencia, la lucha por ganarse los corazones y las mentes. En toda la galaxia. Y mientras se libra esta guerra de símbolos y ejércitos, el relato da un giro y se enfoca en personajes que nadie esperaría. Sí, aquí es donde la historia subvierte por completo la épica clásica. Cuando uno piensa en héroes espartanos, se imagina a guerreros, musculosos, curtidos. Pero no. ¿No? El primer gran héroe que aparece no es un soldado, es un vendedor de helados. Marcos Gerlin Silva Benítez. Ese mismo. Simplemente aparece en medio de la carnicería, empujando su carrito y ofreciendo sabores. La imagen es potentísima. Es el surrealismo de la vida cotidiana irrumpiendo en la tragedia de la guerra. Y desconcierta a todo el mundo. Hay una escena genial donde la lucha se detiene porque hasta los guerreros Klingon, que son parte de las fuerzas de Jerjes, hacen una pausa para probar un helado. ¡Fascinados! Este personaje es una genialidad porque introduce la humanidad en su forma más pura y absurda. No tiene una agenda, no lucha por ningún bando, solo hace su trabajo. Su carrito de helado se convierte en una especie de zona neutral, un recordatorio de que, incluso en el caos, existen pequeños placeres. Y luego tenemos al zapatero y a su hijo Nico, que a primera vista parece un detalle menor, casi cómico. Los zapatos con teléfono incorporado. Exacto. Pero la forma en que el texto lo describe tiene un impacto masivo en la moral y la logística espartana. Totalmente, porque desmitifica la guerra. Nos enseñaron que las batallas se ganan con generales brillantes y soldados valientes. Y este texto sugiere que a veces se ganan con los pies secos y buena comunicación. Tal cual. El padre y el hijo no inventan una nueva espada, sino un sistema de ducha para los pies que previene infecciones. Y los zapatos teléfono que revolucionan la coordinación. Es que le quita todo el glamour. La gran gesta de las Termópilas, dependiendo de si un soldado puede llamar a su comandante desde su zapato. Es brillante, porque nos dice que el heroísmo no siempre viene de la élite militar. Viene del ingenio de la gente común resolviendo problemas prácticos. Exacto. La épica siempre ignora lo mundano. Y el texto está demoliendo la idea del gran héroe y reemplazándola con el ingenio colectivo. La resiliencia no está solo en morir valientemente, sino en inventar, en adaptarse. Y esa misma idea, la de lo pequeño venciendo a lo grande, se lleva al extremo en el que es, para mí, el momento clave de la historia. La humillación de Jerjes. La escena es de un ridículo sublime. Es una parodia perfecta del poder autoritario. Jerjes decide hacer una entrada triunfal. Pero en lugar de un carro de guerra, llega montado sobre los hombros de uno de sus sirvientes, un tal Aldo Alfonso Silva, y mientras avanza, en un intento patético por conectar con las masas, grita: «Yo también soy hijo de inmigrantes». No se puede creer. Es la deconstrucción total de la imagen del Dios Rey. Pero la humillación no termina ahí. No, claro. Quien lo enfrenta no es Leónidas con sus 300, sino una niña espartana, Aurora Lucía Cabral, que pilota un pequeño traje robótico de alta tecnología. Y lo derrota de la forma más vergonzosa posible. La niña, con su robot, simplemente lo derriba. Jerjes termina rodando colina abajo y queda atorado cabeza abajo en un barril vacío. Y su sirviente, Aldo, aprovecha y escapa corriendo. En un instante, el aura de invencibilidad del gran emperador se evapora. La moral persa se desploma, lógicamente. Su líder, que se proclama un dios, ha sido derrotado de una forma cómica. La guerra deja de ser una tragedia épica y se convierte en una farsa. Y un líder humillado es un líder peligroso. Exacto. Al no poder ganar en el terreno de la épica, Jerjes decide cambiar el tablero de juego por completo. Su respuesta es la escalada total. El berrinche definitivo. Y aquí es donde la historia abandona cualquier pretensión de realismo y se lanza de cabeza a la ciencia ficción más desatada. Sí, los espartanos, con la ayuda del zapatero Nico y su padre, construyen una flota espacial. Y la nave insignia es una locura, el zapatófono espacial, una nave de combate con la forma de una sandalia gigante. Mientras tanto, Jerjes despliega su arma definitiva, el tambor cuántico. Que no es un arma que dispara rayos láser. No, es algo mucho más retorcido. Un dispositivo que genera caos, confusión, disonancia cognitiva, un arma psicológica a escala cósmica. La batalla final ya no es por un paso de montaña, es por la cordura del universo. La escala es apocalíptica. El texto describe batallas caóticas, millones de muertos, una desesperación total. Parece que estamos llegando al final sombrío. Y justo cuando todo está perdido, cuando la batalla final alcanza su punto más álgido, todo se detiene. El silencio. La acción se congela. Y aquí el autor juega su última carta, la más inesperada de todas. Del cielo no desciende un dios griego ni una nave de rescate. No, desciende Papá Noel en su trineo tirado por renos. Es el giro más desconcertante que he leído en mucho, mucho tiempo. Y con un simple gesto, Papá Noel transforma toda la escena. El campo de batalla cósmico lleno de escombros y muerte cambia. Los cuerpos se convierten en muñecos de nieve. Las naves, incluido el zapatófono, en juguetes gigantes. Las armas láser ahora disparan bastones de caramelo. Y entonces, en medio de este escenario de Navidad cósmica, Papá Noel revela la verdad. Nadie muere en el universo navideño. Lo que han oído es solo un cuento, un reflejo de cómo serían las batallas si existieran, pero hace siglos que ya no existen. O sea, que todo lo que leímos, la llegada de los uruguayos, el mate, la niña robot, la batalla espacial, ¿no fue real, ni siquiera dentro del universo de la propia historia? Exactamente. Este final lo resignifica todo. Nos revela que hemos estado escuchando una fábula, una simulación. Una historia contada en un futuro lejano y pacífico para recordar los horrores de la guerra. Una práctica que ya ha sido abolida. La victoria final no la consigue Leónidas ni Jerjes. La victoria definitiva es la de una sociedad que ha decidido dejar de creer en la guerra como una opción. Es un final profundamente metanarrativo. Sí, te obliga a repensar todo. ¡Uf! ¡Qué cierre! Pasamos de una parodia histórica a una épica de ciencia ficción y terminamos en una especie de moraleja navideña cósmica. Tal cual. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué nos queda? Este texto parece usar la sátira y el absurdo para desmantelar por completo la mitología de la guerra. Totalmente. Nos muestra que detrás de la supuesta gloria solo hay caos, ridiculez y una humanidad que se abre paso. Despoja a la guerra de toda su solemnidad. Absolutamente. Pero hay una última capa aquí que nos deja con una idea para reflexionar. A ver. El texto menciona al principio que existen versiones falsificadas y adulteradas de esta historia. Y en la página final, en los créditos, se nombra como coautora a ChatGPT. Claro, una inteligencia artificial. Con fecha de diciembre de 2025. lo que plantea una pregunta increíblemente actual. En una era en que las narrativas pueden ser generadas por IAs, ¿cómo distinguimos la verdad de la ficción? ¿Cómo valoramos un relato? Y esa es la pregunta final que nos deja el texto, ¿no? Esta historia, cuyo mensaje es que la guerra es una ficción destructiva que debemos superar como sociedad, se presenta a sí misma como una ficción artificial co-creada por una máquina. Nos obliga a confrontar el propósito de las historias que contamos, especialmente las que hablan de conflicto. Y nos deja pensando, ¿el valor de una historia reside en su autenticidad? ¿En quién o qué la escribió? ¿O en el mensaje que nos transmite y la conversación que genera?